¡Que no te den gato por liebre! Vehículos de ocasión muchos, pero ninguno como Factory del Automóvil. Ahora en Factory del Automóvil, 10% de descuento en vehículos financiados. Factory del Automóvil, los mejores vehículos seleccionados para ti con total transparencia. En Utrera, Écija y próximamente en Sevilla. Factorydelautomóvil.com, líderes en el sector del vehículo de ocasión.